En mis confesiones de medianoche, con la que terminamos y empezamos con Let's Live for Today, en este mini concierto de los Grassroots. Son ya las 9:39. Vamos a poner un par de comerciales y ya regresamos. Bueno, y por aquí en la página de 1900 ayer, el original, esta semana comentamos, se logró conseguir la foto de un periódico viejo, que tenía en un suplemento juvenil las canciones más populares por estos días en el año de 1975. Y entonces ahí nos encontramos con un montón de cosas simpáticas. Vamos a recordar y quitarle con nuestra ¿cómo se llama? nuestra esponjita. Sí, con nuestra esponjita vamos a quitarle así el óxido a unas cuantas neuronas. Nos vamos a acordar que, por ejemplo, en Radio 10 tenían en esa época, en el puesto número 3, No me gusta dormir solo, de Polanca. En el 2 estaba Antes de que caiga la primera lágrima, de Freddy Fender. Y en el puesto número 1, Yo solo quiero, sí, de Roberto Carlos. La Monumental, también entre su lista de más populares, en el puesto número 4 tenía al Freddy Fender. Y esto lo menciono porque entre las 11 del 11 también estaba el Freddy Fender. Estaba en el puesto número 7 con su Before the Next Teardrop Falls. No la iba a poner porque iba a poner solo las 5 primeras, pero en vista de la popularidad de que gozaba la tal canción, ahorita se me ocurre que la voy a poner. A ver, no la tenía lista, tenía lista la otra porque dije, no pongamos al Freddy Fender con esa su gran ranchera. Y en lugar de eso iba a empezarlas a partir de la, ¿cómo se llama?, de la número 5. No le puedo creer que no la tengo. No le puedo creer que no la tengo entre mis canciones. Algo debe de haber pasado y algún monstruo peludo se la comió. Before the Last Teardrop Falls, del tal Freddy Fender. Archivos, no les digo, pues es que como no la tenía lista, la que quería empezar era con la número 5, pero aquí, pues, ni modo. Si no tenemos, pues, inventamos, pero aquí nunca perdemos. ¿Cómo va a querer usted? Jamás. Acostumbrados a andar saliendo en caballo blanco. ¡Tan! A ver, Freddy, cántanos tu canción, por favor, Freddy. Freddy, ¿dónde estás? ¡Freddy! ¡Ah! ¡Qué lío lo que me meto por andar improvisando! Porque si se las canto yo en lugar de Freddy Fender, pues creo que no va a salir tan simpática ni tan bonita. A ver, si te quieres divertir. Y tú, qué lío en el que me metí. Y el tal Freddy Fender, a ver, no suena aquí. Aquí tampoco suena. Por aquí debería sonar, tampoco suena. Freddy Fender, ¿qué te pasa? Bueno, entonces voy a omitir al tal Freddy Fender mientras arreglo esto y me voy a ir a la número 5 entre las 11 del 11 en esa gloriosa semana. Ahí está, ya salió al tal Freddy Fender. Vaya Freddy Fender, aquí está. Va, listo. Me costó. ¡Qué problema! Vamos, Freddy Fender. Era la número 7 y estaba en todas las radios. Gran ranchera. If he brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, If the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. Y en el puesto número 6 estaba la canción de Maduro. Before the next teardrop falls. La niña hablando con pajaritos. Esa era la número 6. La número 5 era esta. Long ago, as we ran through the sand, holding each other's hand, and you would draw me closer to you and whisper words that I had never heard. You made them sound so true. I thought you meant them too. Y en el puesto número 4, el tío Gilbert. Tin of soup by Andy Warhol, a sonata by Chopin. You're like the Queen of England, not forgetting the Duke. But most important of all, you are you. Well, I'm no genius when it comes to world affairs. On the other hand, when I'm with you, who cares, as you can see. Hace 25 años, puesto número 4, Don Gilbert O'Sullivan, en la lista de las 11 más populares. Bueno, y en el puesto número 3... Echándole un vistazo a las canciones más populares de hace 25 años, un día como hoy. En el puesto número 3, Ozark Mountain Daredevils y la de Jackie Blue. Y en el puesto número 2, Frankie Valli. I never laid a hand on you, my of Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close and yet so far. Carried your books from school, play and make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day, over Barnacle Bridge and Bay, till we grew into me and you, who went our separate way. My eyes are tortured, oh, I never laid a hand on you. My eyes are tortured, like a million miles away from me, you couldn't see how I. So far. Headed for city lights, climb the ladder up to fortune and fame. I worked my fingers to the bone, made myself a name. Funny, I seem to find that no matter how the years unwind, still I reminisce about the girl I miss and the love I behind. My eyes are tortured, oh, I never laid a hand on you. My eyes are tortured, like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close and yet so far. En el puesto número 2 entre las canciones más populares, un día como hoy hace 25 años, My Eyes Adore You, Mis Ojos Te Adoraron de Frankie Valli. Y qué diferencia de ritmo, porque esta era la del primer lugar. Jumping when Bertha got off of her stump. The whistles were blowing and everybody did the bump. But all the time Bertha had been working on a goodie. Now folks call it the Bertha Butt Boogie. When Bertha Butt did her goodie, she started. Question. When Bertha got moving, her hips were humming in the wind. The ground started shaking, no grass grew where she'd been. The music was popping, the crowd had formed a ring. Her sisters yelled, "Boogie Bertha, do your thing!" For your information, Bertha had three sisters, Betty Butt, Bella Butt, and Bathsheba Butt. When Bertha Butt did a goodie, she started a Bertha Butt. I said no question. Boom, boom, bubba-dum, boom, boom, boom, bubba-dum. Sisters all knew that the Bertha Butt Boogie was now the thing to do. question. En el puesto número uno de popularidad. El boogie de las hermanas Butt, comandadas por Berta. Y para no discriminar, viendo las listas de popularidad, esta estaba en el puesto número uno, un día como hoy, en la lista de las monumentales. Killing frost, and the pony she named Wildfire busted down its stall. In a blizzard he was lost. Dark of the moon, I planted, but there came an early snow. There's been a hoot owl howling by my window now for six nights in a row. She's coming. We'll be riding wildfire, A esta le dicen extended version, la versión larga de la canción de Michael Murphy, Wildfire, que se encontraba en el primer lugar un día como hoy, hace 40 años. Y gracias por el recordatorio, me acaban de mandar un mensaje, simpático por cierto, y es que tuve un lapsus brutus maximus, porque dice Eric Choriego, maestrísimo Sergio, buenos días, por aquí oyendo su bonito y nostálgico programa, por ahí oigo que está diciendo que estas rolas son de hace 25 años, no, si ya pasaron 40 años, lo que sucede es que pasaron sin pedirnos permiso. Saludos afectuosos. Si primero dije 40 y después no sé de dónde me salió el 25. Tal vez 25 tomando el 75 hasta el 2000, que son los 25 años, pero no estaba haciendo trampa. Son ya 40 años. Gracias a Isa Rivera desde Zacatecoluca, que con adelanto me está deseando Happy Birthday to me. Muy bien, muchas gracias. Y también saludos a Sofía Azar, que Sofía Azar quiere una cancioncita de esas que si uno, siempre que la pone, ¡ay! ¡Ay! Y toda la gente, ¡ay! ¡Qué cancionas! Así que con todo gusto le vamos a incluir la que pide la niña Azar, que es una melodía que tuve el gusto de verla, así, verla en vivo cuando estos muchachos regresaron después de una ausencia como de 20 años, y recuerdo que en ese concierto empezaron a tocarla y después de que la identificamos todos, ellos nada más dijeron, "We're back." Hemos regresado. Y desde ese tiempo, pues se dedicaron a hacer giras de despedida. Le salen bastante productivas. Total, todos los años salen. No, sí, hoy sí es nuestra despedida. Se les llena y al año siguiente vuelven a hacer lo mismo. Los Eagles, el Hotel California. Al que es fácil entrar, pero salir, ay, ay, ay. Yes. feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. A eso siempre lo relaciono con las enseñanzas de Don Juan, un sabio brujo yaqui, con quien nos puso en contacto Carlos Castañeda en sus tesis doctorales, para conocer una realidad alternativa. El brujo yaqui, Don Juan. Segunda vez que me pican con una canción y me destapo con el montón. Primero fueron con los Grassroots y ahora con los Eagles. Qué alegres estos mini conciertos. Mis neuronas están que brincan. Y las suyas. There's talk on the street, it sounds so familiar. Expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. after a while you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Buenísimos, buenísimos. Los ojos son el reflejo del alma y tú, tus mentirosos, no los puedes esconder. Silly girls just seem to find out early how to open doors with just a smile. A rich old man and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the